razón. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Con ese hueso y nos decimos adiós.